cuando en una relación se pierde la comunicación, el amor se va acabando. No dejes que se te acabe el amor, porque cuando lo quieras recuperar, tal vez será muy tarde. Lich. Tal vez pasó porque nunca quisiste reflexionar y todo el tiempo libre lo gastaste solo en pelear, y cuando te llamaba estabas triste, un poco mal, y me culpaba por cosas que hiciste para variar, y al final yo era el que se disculpaba por todo lo que pasaba. Te buscaba y me decías que ya nada te importaba. Yo solo te miraba y me alejaba sin saber lo que te molestaba, y nunca dijiste nada. Dime lo que pasa, que yo no te dejaré. Soy tu novio, soy tu amigo, lo que quiera yo lo haré. Sé que no te gusta hablar, porque yo te respetaré, pero esto nos afecta, cuanto más te esperaré. Ahora dices que lo que necesitamos es un tiempo, pero esas son excusas que no sirven, no te entiendo. Porque un día tú me dices que me amas, que me adoras, y al siguiente me rechazas y me dejas y me ignoras. Si tuviéramos un poco más de comunicación, todavía existiría nuestra linda relación. Todo se vuelve rutina y el amor se va perdiendo. Ya no puedo estar contigo aunque te siga queriendo. Salomón y Neptuno.